Quisiera poder compartirle esta tarde acerca de un tema que es trascendental en la vida de la Iglesia, que es la unidad del cuerpo de Cristo. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, en Hechos, el capítulo 2, podemos ver que pueden abrir sus Biblias si así lo desean. Yo tengo acá todo, pero abran sus Biblias. Compartamos juntos. Ah, sí, disculpe. Que los niños suban, por favor, a clases. Todos los niños. Ahí sí, ya. Comencemos entonces. Hechos, capítulo 2, versículo del 42 al 47. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este era el estilo de vida que tenían nuestros primeros hermanos en la iglesia cuando comenzó el libro de los Hechos. Esta era la vida, era una vida en comunidad. Y eso quiero compartirle yo, que esta vida que nosotros tenemos aquí en la iglesia, el compartir, estar juntos, es una vida en comunidad, ¿ya? Y podemos ver esta vida en comunidad en Primera de Juan, para que quede un poquito más claro. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice así: pero si andáis en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Habla acá este versículo de comunión. La referencia a la palabra comunidad, o el significado que tiene ella, es el siguiente: comunión es relacionado con comunidad, compartir, contribuir unos con otros, y generosidad. Esta es una comunidad bíblica donde cada uno de nosotros crece, pero crece con un sentido. Y yo les voy a dar tres puntos clave de cómo crece esta comunidad bíblica. Dice, primero, amamos a Dios completamente. Dos, nos amamos a nosotros mismos correctamente. Y amamos a los demás con pasión. Esos son los tres puntos de la comunidad, de la gente que vive en comunidad o vive en comunión. Es trascendental esto, hermano, porque al tener comunión unos con otros, se está cumpliendo la palabra de Dios y se está llevando a cabo el propósito que tiene Dios con su iglesia. Por eso es tan importante la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero para poder vivir esta comunidad bíblica, se hace urgente tener un elemento esencial, que es la unidad. La unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad entre creyentes. Y quería compartirles algo que, bueno, que todos sabemos en Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, Él hace referencia a la unidad de los creyentes. Veámoslo, dice Juan capítulo 17, todo el capítulo,